Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, un nuevo directo, una nueva entrega en Mindalia Televisión, Mindalia Plus, de este encuentro, este congreso de ángeles, maestros y guías espirituales, el que dio comienzo ayer, hoy continúa y mañana seguiremos camino con todos vosotros y nuestros especialistas. Dicen que nadie elige a sus padres, pero esto es tan solo un dicho. Y nos preguntamos, ¿y si su presencia fuera un acto de sabiduría espiritual? Hoy vamos a explorar el regalo de nuestros padres, el vínculo y la misión que tenemos y que ellos tienen también con nosotros. Porque nuestros padres no solo nos dieron la vida, también nos muestran el camino de la maestría del alma. ¿Quién es tu progenitor maestro? Vamos a descubrirlo con nuestro invitado Ismael Sánchez, a quien ya damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ismael? Hola Alfredo, saludos a toda la comunidad Mindalia. Pues un honor estar aquí en este congreso y una vez más compartiendo un poquito más de conocimiento al servicio de la vida. El honor es nuestro, es tu tiempo, es tu conocimiento el que esperamos que derrames hoy para beneficio de todos. Un placer. Pues empecemos jugando con la palabra maestro. Ya sabéis que me gusta mucho jugar con el significado oculto en las palabras. Y si leemos la palabra maestro, dentro de esta palabra también encontramos la palabra ser y amor. Por lo tanto, ¿qué es ser un maestro? ¿Qué es un maestro espiritual? Un maestro espiritual es aquella persona que ama lo que es, más allá del personaje que le impone su árbol genealógico. Eso es un maestro espiritual en la tierra. Así que cada uno de nosotros puede ser su propio maestro espiritual, pero para eso se requiere desobedecer con amor todos los programas familiares que nos son impuestos desde que ya estamos en el útero materno, desde nuestra primera respiración, desde el primer latido de nuestro corazón. Así que desobedecer los programas familiares requiere dos cosas muy importantes. La primera y la más difícil, sostener la culpa. Muy importante. De esto voy a hablar un poquito más. Y también, cuando digo culpa, me refiero a la culpa de traicionar los dictados de la familia, la tradición de la familia, lo que la familia espera de nosotros. Y esa culpa va a ser una culpa muy profunda, muy arraigada, muchas veces incluso inconsciente, una gran saboteadora de nuestra felicidad, de nuestra realización. Y la segunda cosa es la soledad. La soledad quiere decir que cuando yo empiezo a hacer algo diferente a lo que la familia espera de mí, de repente puedo empezar a sentir que mi familia ya no me mira de la misma manera. Tal vez mi familia deja de aprobarme, deja de aceptarme. Y un maestro espiritual es capaz de sostener la culpa y también la soledad. De hecho, en el tarot, en la baraja del tarot, podemos observar en un arcano en especial lo que llamaríamos el maestro. Y este arcano es el ermitaño, arcano número 9. Arcano que por excelencia nos habla de la soledad. La soledad de aquel que es capaz de sostener que tal vez la familia ya no me mire de la misma manera, no me mire con aceptación cuando yo empiezo a ser lo que soy, lo que estoy llamado a ser. Y no, insisto, lo que la familia dice que tengo que ser. Y además, el arcano que precede al ermitaño por numerología, si el ermitaño es un 9, la carta que le precede es la justicia número 8. Justamente el arcano por excelencia donde miramos la culpa, el sentimiento de culpa. Por lo tanto, el ermitaño nos plantea dos preguntas maestras a cada uno de nosotros. La primera pregunta es, ¿estoy dispuesto a sostener el sentimiento de culpa de vivir en sintonía con mi propia verdad, con mi esencia, con mi yo superior, como tú prefieras llamarlo, con lo que tú sientes? Aunque se espere algo diferente de mí, ¿voy a ser capaz de sostener este sentimiento, insisto, de culpa tan, tan profundo que uno siente cuando se sale del molde psicológico, el molde que nos impone, insisto, nuestra genealogía. Y la segunda pregunta, maestra, que te plantea la carta del ermitaño, que por cierto, haciendo un inciso, es justamente el arcano regente del 2025. Estamos todos colectivamente en un año 9. Un año que nos va a pedir, ya lo estamos experimentando y sintiendo cada uno en menor o mayor intensidad, nos va a pedir sostener la culpa de hacerlo diferente y la soledad de que no nos miren con aprobación cuando uno empieza a ser lo que quiere ser, lo que siente que es. Y esta segunda pregunta es si estás dispuesto a sostener la soledad que supone no cumplir las expectativas que tiene tu familia sobre ti. Y de hecho, si tú sumas el arcano 9, que es la soledad, y el arcano 8, que es la culpa, nos lleva al número 17, el arcano de la estrella. Un arcano que aparece íntegramente desnudo. Hay pocos arcanos en la baraja del tarot que estén completamente desnudos. La desnudez en el tarot simboliza la autenticidad. El mostrarme al mundo tal y como yo soy. En mi verdad, siendo honesto conmigo mismo y con el mundo. Esto es lo que yo soy. Aquí, ahora, este soy yo, esta soy yo. Y me muestro al mundo. Al mismo tiempo, la carta de la estrella nos muestra el movimiento de honrar el pasado. De acuerdo, yo respeto el pasado, respeto lo que les tocó vivir a mis anteriores, a mis ancestros, y aún así me permito hacerlo diferente, me permito brillar siendo lo que soy, mostrando esta verdad desnuda, esta verdad que es el ser que yo vengo a manifestar, el ser que yo vengo a experimentar en la Tierra, en el planeta. Ok. Ahora, ¿cómo uno llega a esta maestría de la que estamos hablando, a este maestro interior que uno tiene que ir construyendo día a día, momento a momento? ¿Cómo yo me convierto en mi propio maestro? En maestro de mi vida, de mi camino de vida. Pues a través de mis dos grandes maestros espirituales, para mí no hay mayores maestros, más allá de los maestros que te enseñan, te inspiran, te guían. Para mí los verdaderos maestros, esos que tienen el poder, por así decirlo, de movilizarte interiormente, incluso de desmontarte interiormente, de descolocarte, son, por supuesto, tu madre y tu padre. Esos son tus verdaderos maestros espirituales. No por otra cosa te han sido asignados como padres. Está claro que mamá y papá marcan profundamente el destino de un ser humano. Por lo tanto, mamá y papá, los padres sexuales, es decir, portadores de la vida, los miramos en la emperatriz, la madre que da vida, y el emperador, que es el padre sexual, el padre que da vida. Ellos son nuestros verdaderos maestros espirituales, los más inmediatos, los más cercanos. Esos son tus maestros. Vale, ahora, ¿por qué? ¿Por qué son tus verdaderos maestros? Primero, porque el mayor sentimiento de culpa y de soledad la vamos a experimentar a través de nuestra madre y de nuestro padre, a través de ellos dos. Como dije antes, la culpa que siente nuestro niño interior, ya desde que somos niños y durante toda la vida, vamos a experimentar en menor o mayor intensidad este sentimiento de culpa, porque es una culpa que no se elimina, es una culpa que se aprende a sostener y se tiene que sostener desde el adulto, construyendo el adulto autónomo, el adulto que depende de sí mismo, que ya no depende de la figura materna y de la figura paterna, pero aún así, vivimos toda la vida con este niño interior y con este sentimiento de culpa. Entonces, los padres mueven el mayor sentimiento de culpa que puede experimentar un ser humano, como también esa sensación del niño de que si yo soy más feliz que mis padres, o yo soy más realizado que mis padres, más exitoso que mis padres, mi niño interior puede sentir que está traicionando a sus padres. Ahí viene la gran culpa. ¿Estoy siendo desleal a mis padres? Bien, y por supuesto el sentimiento de soledad, que es esa soledad, ese riesgo de perder la mirada de mis padres si yo elijo la vida, la buena vida, la felicidad, el éxito, a pesar de que mis padres lo hayan tenido muy difícil, tal vez si no son tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, porque estamos vinculados profundamente con muchos ancestros que nos preceden. Por eso tus padres son tus maestros espirituales, porque te van a movilizar estos dos estados, la culpa y la soledad. Entonces quiero darte un ejercicio sistémico para que tú mismo puedas testarte, comprobar a través del tarot con una autolectura hasta qué punto estás siendo tú mismo, tú misma, auténtico, auténtica, o si por el contrario, por miedo a la culpa, a sostener la culpa o a sostener la soledad, te estás traicionando a ti mismo. Porque la mayor traición jamás va a venir de otra persona. La mayor traición es contigo mismo. Cuando tú traicionas tu verdadera esencia, cuando tú empiezas a interpretar un personaje para contentar, complacer a la familia y si no a la sociedad y si no a la religión, esa es la verdadera traición. Nadie te puede traicionar tan profundamente como tú a ti mismo. Entonces quiero darte un ejercicio para que tú puedas comprobar, testarte las veces que tú quieras, que tú sientas, hasta qué punto estás siendo auténtico, es decir, hasta qué punto estás aquí en la estrella, mostrándote tal y como eres, sin rodeos, sin máscaras, sin maquillaje emocional, psicológico, o si de repente estás en la culpa o atrapado en el miedo a la soledad y por lo tanto desde aquí estás dejando de ser tú mismo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vas a mezclar los tres arcanos, ok, boca abajo, de manera que tú no estás viendo lo que estás mezclando o en qué orden lo estás mezclando, y cuando tú ya sientas que es suficiente vas a parar de mezclar y vas a colocar los arcanos delante de ti, sobre tu mesa, de izquierda a derecha, en el orden que los elijas, uno al lado del otro, de izquierda a derecha. ¿Vale? Luego los descubres, los destapas. Si tú, en primer lugar, has elegido la carta de la estrella, quiere decir que ya estás en el proceso de vibrar en tu verdad, en tu autenticidad, que ya estás dejando atrás el personaje que te ha dicho tu árbol genealógico que tienes que interpretar, para pertenecer a la familia. En el proceso, todos estamos en este proceso de dejar de ser lo que nos han dicho que debemos ser y empezar a ser lo que sí somos. Estamos todos en ese proceso. Entonces, ok, si eliges la estrella en primer lugar, buen síntoma. Estás por buen camino. Y ahí dirás una frase sanadora. La puedes pronunciar en voz alta. La frase es, celebro quién soy. Celebro quién soy. Y lo vas repitiendo las veces que tú necesites esta frase sanadora hasta que sientas que ya, que sí que tiene un efecto en ti, en tu cuerpo. Ok, pero imagínate ahora que eliges en primer lugar la carta de la justicia. ¿Vale? Quiere decir que no estás siendo tú mismo porque no sostienes la culpa desde el adulto. ¿Ok? Porque, insisto, la culpa no es que se elimina, aprendes a sostenerla. Y aún así, con culpa, eliges tu felicidad, eliges tu realización. No desaparece, la sostienes, pero si eliges en primer lugar la justicia, quiere decir que no estás todavía sosteniendo la culpa y que precisamente por ese sentimiento de culpa estás traicionando tu esencia. Entonces ahí tendrás que decir una frase sanadora. La frase es, soy adulto y sostengo la culpa. Y repites varias veces esta frase. Luego mezclas los arcanos otra vez. Los vuelves a colocar boca abajo, de izquierda a derecha, en el orden que los hayas elegido. Los destapas. Si ahí la carta que primero aparece es la estrella, querrá decir que la frase la has integrado. Si vuelve a salir la justicia, quiere decir que no, que tienes que repetir la frase otra vez. Varias veces, ¿de acuerdo? Y de nuevo volverás a mezclar el tarot y repetirás la operación hasta que tengas como primera posición, como primera elección, la carta de la estrella. Y si has elegido el ermitaño en primer lugar, quiere decir que te toca sostener la soledad. La soledad de que tal vez no voy a tener la mirada de aprobación de mi familia cuando empiezo a ser lo que yo quiero ser. Entonces ahí tendrás que decir otra frase sanadora y es: yo soy adulto y sostengo la soledad. Ahí la vas a repetir varias veces. De nuevo, mezclarás el tarot, volverás a colocar los arcanos boca abajo, de izquierda a derecha, los descubrirás, y si en primera posición ahí sí te aparece la estrella, quiere decir que integraste la frase sanadora. Si no, tendrás que volver a repetir la operación. Este test, este ejercicio sistémico, te va a ayudar con estas frases de solución a dejarle claro a tu inconsciente que tú sí que eliges, tú eliges vivir desde tu verdad. Que esa es una gran abundancia, una abundancia interior, cuando uno siente que es lo que le toca ser. Ahí empiezas a experimentar que estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Empiezas a experimentar lo que llaman muchos místicos la sincronicidad, que la sincronicidad no es otra cosa que la sintonía con mi verdadera esencia, con mi verdadero yo. Entonces, cuando uno es lo que es, está conectado consigo mismo, con los ciclos de la vida, con el universo, con algo más grande, como tú prefieras llamarlo. Vale, ya te he dado el ejercicio. Ahora, como te dije antes, desde que estamos en el útero materno, el útero en el tarot lo miramos en el arcano 21, ya tu familia, aunque sea obviamente de manera inconsciente, tu familia te va a imponer un guión. De hecho, si tú juegas con la numerología del arcano 21, tenemos el 2 y el 1. El 2 es la papisa. Si te fijas, la papisa tiene un libro en sus manos. Nos habla del guión que ya desde que estamos en el útero materno, desde que ya estamos en la gestación de nuestra mamá, ya nos pasan un guión. Y además, tú como bebé, como criatura, como niño, como niña, tú vas a imitar. El mago nos habla del niño y de la imitación. Tú vas a imitar, a copiar, a repetir este guión que ya te es dado dentro de del útero de tu madre. Y tú vas a interpretar este guión, pues obviamente porque necesitas adaptarte a tu medio familiar. Adaptarte quiere decir pertenecer, sobrevivir. Lo vas a hacer, vas a cumplir a rajatabla ese guión. Cuando eres niño, cuando eres adolescente, muchas veces en la adolescencia puede pasar otro movimiento, que es: me opongo al guión de mi familia. En lugar de imitarlo, me opongo. Hago justo a la inversa de lo que esperan de mí. Pero hacer justo lo contrario al guión sigue siendo una manera de estar atrapado en el guión familiar. Lo único que estoy haciendo es rebelarme. No soy adulto, no estoy desobedeciendo con amor. Sencillamente me rebelo. Pero rebelarse también es una manera de estar atrapado en el guión. Entonces, observaremos desde la numerología, desde la lectura de la fecha de nacimiento. Recordemos que la fecha de nacimiento refleja nuestro camino de vida y también nuestra meta. Que al fin y al cabo la meta de mi camino de vida soy yo. Uno es su propia meta. Entonces observaremos que según este camino de vida, dado por la fecha de nacimiento, veremos qué programa familiar nos pasa todo el sistema, ¿de acuerdo? Veremos también cuál es nuestro progenitor maestro, nuestro padre o madre espiritual, es decir, veremos con qué progenitor tendremos más trabajo interior que hacer, ese progenitor que nos va a mover más sentimiento de culpa. Y la culpa es una gran maestra, porque gracias a la culpa, aunque es muy saboteadora, pero gracias a la culpa sistémica, la culpa familiar, yo me di cuenta, a través de este sentimiento de culpa, cuando empiezo a hacerlo un poco diferente. Cada vez que me agarra la culpa, por ejemplo, muchas personas que sufren ansiedad, nunca dirían que debajo de la ansiedad lo que hay es culpa. O depresión, muchas personas depresivas, nunca muchas veces diría una persona que su depresión es debido a la culpa. Es decir, al final, cuando yo estoy atrapado en la culpa, vivo insatisfecho. Pero al mismo tiempo, la culpa me va a ayudar, insisto, a reconocer si empiezo a hacer algo un poco diferente. Lo cual quiere decir que la culpa es un indicador. Hay que tomarlo como un indicador. Ok, aquí estoy sintiendo angustia, estoy sintiendo ansiedad. Vale, quizás es que estoy delante de un escenario diferente, de una experiencia nueva, tal vez una experiencia que no ha vivido antes ningún ancestro. Y entonces empiezo a sentir culpa, malestar, incomodidad, ansiedad, no sé por qué. Bueno, porque estoy sintiendo culpa. Eso es todo. Entonces, entendamos que la culpa no es negativa en sí misma, sino que podemos usar la culpabilidad como un indicador. Vale. Entonces, ahora vamos a ver cómo nuestra numerología nos va a hablar, insisto, de cuál es nuestro progenitor maestro, el que más sentimiento de culpa nos va a generar y, por lo tanto, el que más nos va a ayudar a crecer interiormente, a madurar, a hacernos adultos, ¿vale? Y veremos también el mandato o la creencia que nos transmite ese progenitor que es nuestro maestro espiritual, esa creencia que te tocará desobedecer con amor como adulto, ¿vale? Entonces, para las personas que miran por primera vez mi trabajo con la numerología, voy a explicar cómo calcular la fecha de nacimiento para que os ubiquéis en un camino de vida, ¿de acuerdo? Es muy sencillo el cálculo. Tenemos que sumar toda la fecha de nacimiento al completo, día, mes y año, dígito por dígito, y el resultado lo vamos a sumar o a restar hasta llevarlo a un dígito que vaya del 1 al 10. Hay dos excepciones con el 1 y el 10. Si sumando día, mes y año te da directo un 10, ahí sumarás o reducirás a 1. En cambio, si sumando toda la fecha tienes directo un 19, un 28, un 37, un 46, un 55, sumarás y en el 10 te quedarás. No volverás a sumar a 1, sino que te quedarás en el 10. Por ejemplo, voy a sumar mi fecha de nacimiento para que se entienda. Yo nací el día 13 del mes de junio del año 1985. Lo que voy a hacer es sumar 1 más 3 más 6 más 1 más 9 más 8 más 5 igual a 33. Y después tomo el 33, lo sumo, 3 y 3, 6. Hay excepciones con los números maestros. Esto me lo preguntáis mucho. Un número maestro en la metodología que yo trabajo lo vamos a reducir porque nos interesa ubicarnos en un camino de vida y los caminos de vida van del 1 al 10, pero respetaremos la energía maestra del número. Por ejemplo, si tú eres un 11, serás un portal 2 maestro. Si tú eres un 22, un ala 4 maestra. Si tú eres un 33, una raíz 6 maestra. Si tú eres un 44, una raíz 8 maestra. Ok, raíces. Vamos a empezar con las personas raíces, que son 1, 6 y 8. Queridas raíces, vuestro progenitor maestro espiritual es vuestra madre, la mamá. El programa que te pasa tu árbol genealógico, lo vamos a llamar el hijo cuidador. Por lo tanto, una persona raíz nace ya desde que está en su útero, en gestación, ya está sintiendo el programa de vengo a cuidar de mi madre, a cuidar emocionalmente de mi madre, a sostener emocionalmente a mi madre. De hecho, la frase invisible, el mandato, la creencia de la madre, de las personas raíces, es tú tienes que darme a mí todo el amor que me faltó en mi infancia. Imagínate, esa es la frase invisible, es un lenguaje invisible, es el lenguaje del árbol genealógico, donde la mamá de la persona raíz le pide a ese hijo, a esa hija, tú tienes que hacerte cargo de mis carencias afectivas, de mis carencias emocionales. Imagínate qué carga para un niño raíz, una niña raíz, sentir que tiene que llenar los vacíos emocionales de su madre. Una gran carga. Y te va a mover un gran sentimiento de culpa, querida raíz, tu madre. Ese sentimiento de culpa que te tocará sostener como adulto, que es la culpa de no me voy a hacer cargo de ti, mamá. No voy a hacerme cargo de tus vacíos o de tus carencias emocionales. Aunque me lo pidas, no lo voy a hacer, porque no es lo que me corresponde. Me corresponde ser hijo y solo hijo. Entonces, ese es el programa que tienes que desobedecer, querida raíz, el programa del hijo cuidador. Cuidador de la madre. ¿De acuerdo? Vamos ahora con las personas portales, que son número 2, 5 y 9. Vuestro progenitor maestro espiritual es papá, vuestro padre. Y aquí el programa que os pasa a la familia, el árbol genealógico, es el programa que llamaríamos el hijo psicológico. El hijo psicólogo, ¿de acuerdo? La hija psicóloga. Es decir, que el portal escucha a un nivel, vamos a decir, inconsciente, ¿de acuerdo? Lee, ¿vale? Un mandato que le transfiere el papá, que es el mandato de hija o hijo, tú tienes que quitarme todo el sufrimiento que me atormenta, todo el sufrimiento mental. Y entonces el hijo portal o la hija portal va a tratar, de una manera o de otra, de quitarle a su padre su sufrimiento, su neurosis, sus preocupaciones. Papá, ya cargo yo con tus preocupaciones, así te libero un poquito. Aunque sea, insisto, de una manera muy inconsciente. Es estar preocupada o preocupado por mi papá, ¿no? Una preocupación constante por mi padre. Tal vez por su salud mental, de repente. Y lo cual quiere decir que para ti, querido portal, va a ser tu padre el que te va a mover un gran sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa de no hacerte cargo de las neurosis de tu padre, de las angustias de tu padre, de las preocupaciones de tu padre, de las creencias de tu padre. Eso es para el portal, el gran trabajo con su papá. Ahora vamos con mis queridas alas, que son número 3, 4 y 10. Vuestro progenitor maestro espiritual también es papá. Y aquí el programa que os pasa vuestro árbol genealógico es el programa de el hijo luchador. Ese hijo que sí o sí tiene que luchar en la vida, luchar mucho, hacer grandes esfuerzos. Sobre todo, el mandato invisible que le pasa el padre al hijo ala o a la hija ala es el mandato de tú tienes que satisfacer todos mis anhelos frustrados, todos mis sueños frustrados. Ese sueño que no he cumplido, tú lo tienes que conseguir por mí. Y ahí van las personas alas muchas veces dedicando a lo largo de la vida muchísima energía en perseguir objetivos que no son objetivos suyos, son metas del padre. Por lo tanto, a ti, querida ala, te va a mover un gran sentimiento de culpa tu padre. Esa culpa de, ok, papá, no me voy a hacer cargo de tus frustraciones. No es lo que me toca. No me voy a hacer cargo de tus frustraciones. Muy importante para las personas alas. Porque las alas muchas veces sienten como una impotencia, como una frustración, y no se explican bien de dónde viene. Viene del padre, principalmente. Y ahora vamos con mis queridos integradores, que son los números 7. Vuestro progenitor maestro espiritual es mamá, vuestra madre. Y el programa familiar que os pasa el sistema es el programa de el hijo bastón. El hijo bastón. Ahora, la frase invisible que te transmite tu madre, querido integrador, es la frase de tú tienes que mantenerme económicamente. Fíjate, es una frase que genera una gran carga en un hijo. Es un desorden jerárquico que un hijo sea la prosperidad de sus padres o que un hijo mantenga económicamente a los padres. Es un desorden. Si es puntual, tal vez. Pero cuando es una costumbre, ¿vale? En la familia, esto es un desorden. El hijo que mantiene económicamente a los padres tiene dificultades para avanzar en la vida, para poder mirar hacia sus proyectos, hacia su propia vida, en definitiva. Los padres dan, los hijos toman. Pero cuando los hijos dan a los padres, es un desorden jerárquico. Entonces, el gran sentimiento de culpa que te va a despertar tu madre, querido integrador, es la culpa de no hacerme cargo de las necesidades de mi madre. Eso es. Es decir, que la misión de un hijo con sus padres, ¿cuál es? La misión de limitarse a ser hijo y solamente hijo. Sosteniendo la culpa de que no le toca hacer más. No le toca hacer más. Ser hijo. ¿Sí? Ni cuidador, ni psicólogo, ni luchador, luchando por los anhelos de los padres. Bueno, entonces, solo aquella persona que se limita a ser hijo de sus padres se convierte en su propio maestro espiritual. Es decir, que es capaz esa persona de sostener la culpa y la soledad. Si tú eres capaz de sostener la culpa y la soledad, eres un superhéroe interiormente. Fíjate, porque si tú sostienes la culpa y la soledad, primero, sentirás una gran fuerza interior, una gran fuerza espiritual que te permitirá no tolerar la manipulación, porque cuando nos hacen sentir culpa, los manipuladores son expertos en hacer sentir culpa a sus víctimas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo soy capaz de sostener la culpa, también a su vez voy a conseguir que no me manipulen, ¿de acuerdo? Y otra cosa importante, si yo también sostengo la soledad, no me voy a tomar tan personal como me miran los demás. Si me miran bien o me miran mal, no me lo tomo tan personal, sobre todo si me miran mal. Porque yo también sé estar conmigo mismo. Yo también aprecio mi propia compañía. Yo sé quién soy. Yo sé cuál es mi verdad. Entonces no me voy a tomar personal lo que los demás me digan. Entonces imagínate qué gran poder puedes experimentar cuando eres capaz de sostener la culpa y la soledad. Un gran poder interior. Así que te quiero dar un ritual muy sencillo. Un ritual donde pondrás en un altar, recuerda que altar significa lugar alto, silla, armario, estantería, mesa, nunca en el suelo, y vas a poner la foto de tu progenitor maestro espiritual, ¿vale? Recuerda que si eres raíz o integrador será la madre, y si eres portal o ala será tu padre. Pones la foto de tu progenitor ampliada sobre el altar, y al lado del altar vas a colocar el as que se corresponda a tu meta espiritual. Los voy a mostrar. El as de copas, las personas raíces. El as de espadas, los portales. Las alas, el basto. Y los integradores, el oro. Pones tu meta espiritual, al lado de la foto de tu progenitor. Y te colocas delante, respiras profundo varias veces y pronuncias una frase de solución que cuando la sientas, te vas a dar cuenta que uno siente un gran alivio, una gran descarga. Y la frase es, mi misión, mirando hacia tu madre o hacia tu padre, mi misión es ser tu hijo y solo tu hijo. Y esto es todo lo que me corresponde hacer. Así sea, así es, hecho está. La repito de nuevo, mi misión es ser tu hijo y solo tu hijo. Y esto es todo lo que me corresponde hacer. Así sea, así es, hecho está. Respiras y te inclinas frente a la foto de tu progenitor y frente a tu meta espiritual, la meta de tu camino de vida. Y este ritual lo tienes que llevar a cabo por un ciclo de 21 días. Mínimo 21 días, mínimo una vez por día. Puedes repetirlo más veces si tú lo sientes, para que te des cuenta cómo uno respira, cómo uno vive cuando se limita solo a ser el hijo de mamá o de papá, solo el hijo. Entonces, por eso tus padres, en conclusión, son tus verdaderos maestros espirituales, porque no hay nadie en la Tierra, en todo el planeta, que te vaya a generar tanto sentimiento de culpa como tu madre o tu padre. Por eso siempre digo que los padres son grandes iniciadores en nuestras relaciones personales, en el arte amatorio, porque obviamente según lo que te tocó vivir con tus padres en la infancia, pues así te vas a mover en tus relaciones más íntimas o personales. Así que toma nota de lo que te mostré hoy y compártelo con quien consideres que pueda ser de utilidad. Gracias. Gracias a ti, Ismael, por aportar tanta luz cada vez que te acercas a esta ventana de Mindalia. Es momento también para antes de iniciar las preguntas y las inquietudes que tiene mucha gente alrededor del mundo, sobre todo lo que has estado hablando, para que nos digas, nos hables de tu formación, porque andas de país en país dando formaciones, la gente ha agradecido y hemos sacado en pantalla que pongas esas banderitas detrás de ti para dar testimonio de los países en los que estás pues dando esa formación. ¿Cuál es la próxima aventura, Ismael? Pues es bueno que hayas nombrado las banderas que tengo detrás de mí, porque lo que estáis viendo detrás de mí es un altar, es mi altar. Y en este altar tengo la bandera de México. Recién acabamos de llegar de México y ha sido una experiencia expansiva. Más de 800 personas han acudido a los eventos que hemos celebrado en México. Ha sido una acogida maravillosa y siempre estaré muy agradecido a mi amado México. Y ahora nos dirigimos a Colombia. Llegamos el 9 y el 10 de agosto a Bogotá, con un curso muy poderoso. Tenemos apuntadas más de 230 personas y en este grupo lo que haremos es un trabajo de constelar traumas familiares, heridas ancestrales y creencias limitantes de la familia. Y en esencia lo que haremos es amar la trama, porque si jugamos con la palabra trauma podemos leer trama y amar. Amar la trama, amar la historia de la familia, porque cómo se disuelven los grandes bloqueos generacionales, cómo se resuelven los traumas gordos, aquellas experiencias trágicas que ocurrieron en la familia y que no se pudieron asimilar por lo duro que fue, cómo mirando con amor la historia de la familia, asintiendo, cuando uno asiente, es decir, cuando uno dice desde el corazón, sí, así fue, se empieza a disolver la carga emocional de todos esos traumas que no se han podido llorar, superar del pasado. Y ocurre algo muy interesante cuando se disuelven esos traumas. Y es que el sistema nervioso, nuestro sistema nervioso, deja de estar deprimido, desordenado, descolocado, alterado. Y entonces el sistema nervioso empieza a orientarse a la alegría de vivir, que es la esencia del ser humano cuando ya está libre del sufrimiento del pasado. Así que lo que haremos en Bogotá, Colombia, el 9 y el 10 de agosto, es un gran trabajo sobre los traumas para liberar nuestro sistema nervioso. Ya están las inscripciones abiertas, estamos ya en la recta final, así que todas las personas que muchas veces se deciden a última hora, les invito a que si les resuena esta información, se inscriban lo antes posible, porque en México, por ejemplo, se quedaron muchísimas personas fuera porque se apuntan a última hora y entonces ya ahí no hay cupo. Y después estaremos el 14 de agosto en Cali con un taller de 5 horas, una sesión de preguntas y soluciones y lecturas de tarot y movimientos de constelaciones. Y ahí voy a atender muchas preguntas, abrir el tarot muchas veces y se crea una atmósfera ceremonial en estas sesiones, en estos encuentros, de la que todos salimos ganando porque todos somos sanados con cada una de las lecturas que se van abriendo. Y luego ya en octubre empieza la formación completa de la Escuela de Psicotarología, que es donde yo enseño todo el esqueleto del método, que son 5 bloques, lectura de árbol, lectura de la personalidad, del alma, de la misión de vida y de la numerología. También ya tenemos un grupo muy grande, es abierto a todo el mundo, a todo el planeta, así que también pueden entrar en la página web de la escuela para ver el programa de la formación completa, que es lo que llamamos la formación estrella de nuestra escuela, y también serán todos bienvenidos. Gracias, Ismael, que estás siempre envuelto en la aventura, la emocionante aventura espiritual. Y ahora vamos a pasar las preguntas, pero antes quiero decirte a ti que estás escuchando y viendo esta conversación con Ismael y este directo de Ángeles Maestros y Guías Espirituales, quiero informarte de algo importante. Quiero decirte que Mindalia, como sabes, llevamos años compartiendo conocimiento y espiritualidad con entrevistas como esta y directos cada día. Pero en los últimos tiempos están poniendo cada vez más límites a la información libre. Censuran vídeos, silencian temas que no interesan que sepas y personas a las que no interesa que veas. Por eso en Mindalia hemos creado un espacio que llamamos Mindalia Comunidad. Es un espacio propio, libre de censura, y donde podemos compartir contenido profundo y transformador como este que estamos compartiendo hoy. Y además que no podemos publicar en muchos casos en plataformas abiertas por esta censura de la que te hablo. ¿Qué vas a encontrar en Mindalia Comunidad? Pues vas a encontrar series exclusivas, documentales como el último que ha hecho Mindalia, que ha recibido 9 nominaciones internacionales y 4 premios internacionales por documental, cursos, talleres, entrevistas completas, vas a encontrar contenidos, en definitiva, que te despiertan, que no están en ningún otro lugar. Y el contenido habitual sigue siendo gratuito y abierto a todos. El que llevamos haciendo hace años, hay más de 16.000 vídeos solamente en el canal de YouTube, pero hoy puedes entrar en una nueva comunidad abierta para ti, Mindalia Comunidad, y si lo decides, hacerte miembro activo. Entra hoy mismo, explora Mindalia Comunidad en mindalia.com y hazte miembro activo de nuestra comunidad. Nos vemos dentro de la comunidad. Ahora sí, vamos a, si te parece, hacer algunas preguntas, Ismael, muchas que han llegado, y esta es la que te voy a presentar, ya que acabas de estar en México. Desde México te llega mucho amor. Te preguntan, María Isabel, que dice que últimamente recuerda las acciones de sus padres en su infancia y le da tristeza y dolor, y te pregunta qué puede hacer. Ok. En realidad, a nosotros nos corresponde, como adultos emocionales, acoger a nuestro niño o niña interior, que es nuestra parte más vulnerable, y a dejar de esperar que nuestros padres nos den lo que no supieron darnos o lo que no supieron darnos. Entonces, le sugiero el ejercicio de imaginarse a su niña delante suyo o a un ladito, y respiras profundo en este encuentro que tienes con tu niña y le dices unas frases de solución que, además, yo siempre digo que son un ansiolítico, que calman la ansiedad, porque cuando nos agarra la ansiedad, antes dije que es culpa, es la culpa del niño. La ansiedad es que nos agarra el niño. Entonces, calmamos la ansiedad ¿cómo? Diciéndole a nuestro niño o niña, yo soy el adulto, yo te sostengo, yo te cuido, yo te guío y conmigo estás a salvo. Sobre todo esta última frase, yo soy el adulto o la adulta y conmigo estás a salvo. Y ahí podemos observar cómo, insisto, toda la ansiedad se rebaja, lo puedes experimentar. Vamos con otra cuestión que nos trae Zenaida de Colombia, que dice que ella sentía que no eran sus padres desde muy niña, pero aceptó en su adolescencia, pero no lo siente como guías, como guía maestro, mi madre, a su madre, por ejemplo, porque dice que su actitud siempre fue fuerte con ella. Y te pregunta cuál es tu opinión, cuál es tu sentir. Bueno, hay algo muy interesante que es que muchas personas sintieron en su infancia que no encontraban su lugar dentro de la familia, se sintieron extraños, incluso forasteros, ¿no? Como que, ¿qué ha pasado aquí? He caído en un árbol y siento que este no es mi lugar. Esto ocurre cuando de niños estamos reemplazando a un ancestro excluido, es decir, alguien que fue rechazado de la familia, es decir, alguien que fue expulsado de la familia, apartado. Entonces yo vengo a reemplazar ese ancestro excluido que nadie supo mirar con amor y empiezo a sentirme como se sentía este ancestro. Entonces, cuando esto es muy fuerte, este sentir en la infancia o incluso en la adolescencia, es mirar a ese ancestro al que estoy reemplazando, me lo imagino delante, respiro y le digo algunas frases de solución, como por ejemplo, yo no soy tú, tú con tu destino y yo con mi destino. Gracias por ser mi ancestro. Y entonces empezamos a darnos cuenta que ya empezamos a sentirnos un poco más dentro de la familia, más integrados. Empezamos a darnos cuenta que esta familia que nos ha tocado es la mejor para nosotros. Así que esto es un proceso y ocurre en muchas personas que, insisto, sintieron que no encontraron su lugar. Vamos con otra cuestión que nos llega. Bueno, es Zenaida que hace otra pregunta, pero vamos a dar un poco también de privilegio a todas las personas que puedan comunicarse. Decir también que he tomado la decisión propia con consulta con el equipo que está respaldándome, que podamos aumentar un poquito el tiempo de directo para que Ismael pueda responder más preguntas, porque sabemos que hay muchas y queremos que sean respondidas en la medida que Ismael pueda. Así que vamos a alargar un poquito el tiempo, un poquito más solamente, ¿eh? Vamos a pasar de nuevo a más preguntas en cuanto a, vamos a ver, a Diana, que dice, buenas tardes Ismael, por favor, ¿me puedes regalar quién es mi maestro espiritual? Mi fecha de nacimiento es 19 de enero de 1978. Se llama Diana Carolina. 19 de enero del 78. Vale. Es 9, es una persona portal, por lo tanto, su progenitor maestro espiritual es su papá. Mira, además estamos en un año 9, es decir, que colectivamente estamos en un año que para ti es muy importante aprovecharlo al máximo, porque cuando estamos transitando un año que por numerología se corresponde a nuestro número natal, ese año nos puede ayudar a acelerar nuestro proceso de crecimiento personal, nos puede ayudar a acelerar nuestra conciencia. Entonces, para ti va a ser muy importante en este año 9 que respetes el destino de tu padre, que lo mires desde ti misma, desde tus ojos, que lo mires con respeto, que lo mires con amor, que asientas a este padre que de repente tal vez sentiste que era un poco ausente en tu infancia o un desconocido. Sí, pero para ti este padre es el mejor, porque es justamente este progenitor el que te va a traer más crecimiento. Así que imagínate a tu padre delante de ti, lo puedes invocar por un ciclo de 21 días, cada día, lo miras delante y le dices, papá, tú eres para mí el mejor padre, el padre que me ayuda a desarrollar mi espíritu. Gracias por ser mi padre. Y lo vas tomando, lo vas respetando. Ese es tu camino, esa es tu meta. Vamos con otra persona que se llama Yeripu y te saluda desde Colombia. Dice que nació el 19/5/1983. Es Jenny Ríos. Yeripu es su nick de YouTube. Es Jenny Ríos, 19/5/83. También es un portal 9, porque la suma es un 36 y nos lleva al número 9. Así que tu maestro espiritual es tu padre. Ok, tu padre y también otros hombres de tu linaje masculino, especialmente en los portales, sea portal 2, 5 o 9, la generación, ya no hablo aquí del progenitor, sino la generación del árbol con la que está más intrincado, más implicado inconscientemente un portal son bisabuelas y bisabuelos. De las bisabuelas y de los bisabuelos, lo que llevamos por ellos, por ellas, es su sufrimiento mental, ¿vale? Es decir, sus neurosis. De hecho, las creencias llegan de esta generación, aunque las pasen los padres, pero en el fondo no son los padres los portadores de la, digamos, de esas creencias, no son ellos, sino que llegan de las bisabuelas y bisabuelos. Como es una generación de grandes excluidos, porque pocas personas conocieron a sus bisabuelas y bisabuelos, es importante que te imagines a tus bisabuelas y bisabuelos cómo eran, cómo pensaban, cuáles eran sus ideologías, sí, su filosofía, y de repente decirle a tus bisabuelas y bisabuelos, por favor, mirarme con buenos ojos, que yo piense diferente. Por favor, el por favor nos ayuda a respetar la jerarquía. Ok, vosotros pensasteis así y yo necesito pensar, descubrir mi propia mente, ¿no? Entonces, ese es el respeto a las bisabuelas y bisabuelos. Otra cuestión que nos llega desde Chile, en este caso de Verónica, y dice que es un 6. Entonces, tu progenitora maestra es mamá. Y mira, siendo una raíz 6, para ti el gran trabajo es la pareja. De hecho, ya las raíces en general, la pareja les mueve mucho, lograr una buena pareja, pero siendo raíz 6, aún con más inciso, porque la carta 6, el enamorado, es el arcano del vínculo. Y uno de los grandes aprendizajes de la raíz 6 es trabajar la confluencia. La confluencia significa que tengo mucha empatía, que tengo mucha conexión con el otro, con los demás, tanta conexión que si me descuido, me desconecto de mí mismo y de mis propias emociones. Estoy tan para afuera, estoy tan pendiente del otro, siento tanto lo que le pasa al otro, que de repente me desatiendo y desconecto de lo que yo siento. Entonces, la raíz 6, uno de sus grandes aprendizajes es separar lo que siento yo de lo que siente el otro, para encontrar una claridad emocional. Ese es el gran trabajo de una raíz 6. Vamos con una pregunta desde México. Sony, ¿cómo se puede sanar el vínculo de una madre agresiva, castrante e insoportable? Bueno, mira, con la mamá, lo primero de todo, hay que sacar lo que hay en el niño y en el adolescente, que muchas veces es rabia, ¿vale? Impotencia, tristeza, ¿vale? Sacamos las emociones primero, hacemos una limpia emocional. Cuando hemos hecho una gran limpia tanto de lo que se acumuló durante la infancia y durante la adolescencia con mamá, después viene otro movimiento, que es el movimiento de confrontar a la madre. Confrontar a la madre, ojo, solo se puede confrontar desde el adulto, porque confrontar no es reprochar, no. Confrontar es que como adulto pongo sobre la mesa, esto lo haríamos no con la madre directamente, sino con una representante de mamá, pondríamos sobre la mesa lo que nos dolió cuando éramos niños y lo que nos dolió cuando éramos adolescentes de nuestra madre. Es decir, lo que hacemos únicamente es señalar los hechos. No le reprochamos, sino que únicamente le decimos, esto fue el dolor que yo sentí contigo y estas fueron las consecuencias que para mí tuvieron durante la infancia y la adolescencia, este dolor que yo sentí contigo. Y confrontamos a la madre. Y entonces luego la representante de la madre reconoce el daño que nos hizo. Y en ese mismo momento que yo recibo el reconocimiento de que mi madre asume el daño que me hizo, el inconsciente queda reparado. Solo cuando la madre asume frente al hijo el daño que le hizo. Y ahí se hace un cierre emocional con la madre. Y luego vienen otros movimientos, que es cuando ya entonces me rindo a la madre que me ha tocado, la tomo, la honro. Entonces es todo un proceso, el trabajo con la madre es un recorrido muy profundo y que pocas personas hacen con mamá, pocas hacen este trabajo de limpieza y purificación del ego con respecto a la madre. Es todo un procesote, pero ahí estamos, en menor o mayor medida estamos todos. Vamos con más cuestiones. Sonia, desde Uruguay, dice que es 9. Por lo tanto, estamos delante de un portal y vemos muchos 9 en esta, en este directo. Y aquí, pues, el progenitor maestro es el papá. Y querido portal 9, los portales tenéis un gran trabajo con la palabra. Y la palabra, es decir, la garganta, el chakra de la garganta, tiene mucho que ver con el papá. Cuanto más bien me coloco con el padre que me ha tocado, cuanto más me rindo a este padre perfectamente imperfecto, entonces más limpia se vuelve mi palabra. Se nota cuando una persona tiene bien integrado al padre, porque su palabra es una palabra limpia, directa, clara, ojo, no hiriente, no agresiva. Una palabra clara, una palabra fuerte, al mismo tiempo una palabra acogedora. La palabra es el padre y los portales tienen que trabajar mucho cómo usan la información y la palabra y por lo tanto por eso tienen este trabajo tan grande con el arquetipo paterno. Es un número 4 el que viene ahora, Nancy, desde Argentina, Córdoba. Un 4 es una ala y las alas también tienen el padre progenitor maestro que es papá. Vale, entonces, ya las alas tienen que trabajar, así como los portales trabajan más la comunicación, la palabra, las alas, que son 3, 4 y 10, trabajan la acción. Y la acción, el rumbo, es el padre. ¿Sí? La palabra y la dirección es papá. Dirección, rumbo. Entonces, una ala tiene que clarificar, poner mucha conciencia en las acciones. Lo que estoy haciendo, ¿por qué lo hago? ¿O para qué lo hago? ¿Lo estoy haciendo porque me nace de las vísceras? ¿Lo estoy haciendo porque es lo que debo de hacer? ¿Porque es lo que se espera que tengo que hacer? ¿Para qué actúo? ¿Mi acción en base a qué? ¿En qué se sostiene mi acción? Entonces, las personas alas tienen que trabajar la congruencia. Si lo que estoy haciendo está alineado o no con mis verdaderas motivaciones. Y ojo con las alas, porque las alas tienen que trabajar mucho la energía vital. Muchas personas alas que están cansadas, que arrastran un cansancio, es porque llevan mucho tiempo haciendo lo que no quieren hacer. Por eso tienen que trabajar mucho el arquetipo paterno. Y nos vamos a España, desde Barcelona, Lea, número 5. Ok, entonces aquí tenemos el sumo sacerdote, número 5, portal, padre, progenitor, maestro, es el padre, ¿de acuerdo? Y los portales 5. El portal 5, mira, tiene que vigilar un poco con el dogma, es decir, el ser de repente un poco inflexible, radical, intolerante, el no saber escuchar, el querer imponer lo que pienso, el estar a la defensiva. Entonces, es muy importante que el portal 5, más que aprender a hablar, que se le puede dar bastante bien, es aprender a escuchar, ¿no? O sea, es decir, no dar las cosas por sentado, abrirme a escuchar lo que el otro tiene que contarme, ¿no? Y me abro sabiendo que seguramente, como el otro me habla desde su experiencia, tal vez eso me ayude a comprender, que hay otras realidades, no solo la mía. Y eso es lo que tiene que hacer el portal 5, abrirse a escuchar. Tenemos Colombia, que llega ahora y te manda saludos Fercho. Nació el 24 de noviembre de 1990. Lo repito, 24 de noviembre de 1990, y te pide quién es su maestro entre sus padres. Vale, 1990, 24 del 11. También es un portal 9, porque suma 27. Así que tu progenitor maestro espiritual es papá. Eres 9. Entonces, sigo haciendo lectura de los portales, porque hay muchos portales por aquí, cosa que tiene su lógica, porque los portales son grandes buscadores de información y de conocimiento. Yo en los cursos tengo muchísimos portales, porque su meta espiritual es la mente. Ellos necesitan comprender, porque mientras el portal no comprende, sufre. Hay una tendencia al sufrimiento en las personas portales. A veces sufren en silencio, a veces puede venir un portal que sea como más dramático, de repente, ¿no? O sea, es decir, que sí que lo exterioriza, pero muchos portales sufren en silencio. Entonces, querido portal, una de tus emociones maestras es la alegría. Y la alegría asoma, brota cuando uno comprende. O sea, para mí, lo contrario del sufrimiento no es alegría, es la comprensión. Y la comprensión me lleva a la alegría. Entonces, querido portal, ese es tu trabajo. Comprenderte. Comprenderte, y yo porque soy así, y yo porque reacciono así. Pero, ojo, sin machacarte y sin juzgarte, porque uno, eso es otro asunto de los portales. En el portal vive un gran juez interior. Porque la mente, ojo, porque sabemos que con la mente construimos y también destruimos. Entonces, el portal puede ser muy destructor, autodestructor consigo mismo, ¿no? Por lo que se dice, cómo se lo dice. Entonces, querido portal, ábrete al aprendizaje, a descubrir de ti cosas nuevas a cada instante, a cada momento, y ojo, ojo con tu juez interior. Bien, pues hay muchas más preguntas. Podríamos estar unas cuantas horas más. Ismael, no quiero forzar más tiempo. Ya hemos dado no suficiente, pero sí el necesario, puesto que siguen entrando preguntas y también muchos cariños y apapuchadas para ti desde México, Ismael, y desde otros lugares del mundo, como has podido comprobar por ti mismo. Me gustaría hacer una última pregunta que tiene que ver con este tema, que es saber cuál es la mayor revelación que has tenido al trabajar con esto que has ido diciéndonos y haciéndonos conocer a lo largo de este encuentro, al trabajar con nuestros maestros, papá y mamá. ¿Cuál es tu mayor revelación que has tenido en este trabajo interno y también en tu trabajo externo con los demás? Mira, una de las grandes revelaciones para mí personales es cuando acepté que yo me parezco a mis padres en lo que menos me gusta de ellos. Es decir, ahí me relajé muchísimo. Ahí dejé, bajó mucho la intensidad de mi juez interior. A veces uno no es consciente de todo lo que hace para no parecerse a sus padres, cuando en el fondo lo que te toca es rendirte, rendirte a que sí te pareces a tus padres, y que tal vez esa sombra de tus padres que está en ti, mirándola con amor, la puedes sublimar, la puedes transformar y puedes hacer algo bueno con ello, ¿verdad? Esto es lo que a mí personalmente me relajó mucho y me sigue ayudando a día de hoy, tener presente la sombra de mis padres y saber que esa sombra también está en mí. Y luego, algo que a mí me conmueve profundamente en mi misión de vida, cuando trabajo con las personas al servicio de la vida, es darme cuenta que todos apuntamos a lo mismo. Es decir, que todos apuntamos a entrar en sintonía con el amor del espíritu, que no es otra cosa que estar en un sí a todo y a todos. Y cómo cada quien está en ese proceso de ir hacia ese sí de manera diferente. La magnífica creatividad de la vida, que todos apuntemos a lo mismo, pero que todos lleguemos a esa meta de manera diferente. Qué maravilla poder ser consciente de esto, no olvidarlo, ¿verdad? Y honrarlo. Honrar que aunque tú creas que tu vecino, al que no soportas, también está en el camino igual que tú de ir hacia el sí, solo que lo está haciendo a su manera. Entonces esto a mí me conmueve mucho cuando lo observo día a día en las lecturas de tarot con los alumnos. Es una oportunidad que me da la vida, que me está dando la vida con mi misión, y me siento muy contento. Pues muchísimas gracias, Ismael Sánchez, por haber derramado toda esta felicidad de contactar con tu público, de contactar con las personas a las que tanto bien le haces, porque ellas mismas lo dicen cuando hay cualquier encuentro en directo contigo. Así que ha sido un placer el poderte tener de nuevo aquí en Mindalia Televisión, cerrando el congreso, el día de hoy del congreso, porque mañana continuamos, de ángeles, maestros y guías espirituales. En definitiva, padre y madre son dos nombres, pero una sola raíz. Así que gracias por abrir este camino con nosotros, por mirar con nuevos ojos a quienes nos enseñaron, incluso sin saberlo, y también saber que la maestría del alma empieza por la casa de uno y sigue cada paso que damos en la vida. Nos reencontramos todos nosotros de nuevo mañana en nuevos episodios, nuevas aventuras, nuevos directos de ángeles, maestros y guías espirituales. Muchas gracias, Ismael. Un placer. Muchas gracias a vosotros y un abrazo. Hasta mañana a todos vosotros.